Concejal Nora Evelia Escobar, usted es la ponente del proyecto de acuerdo número 26, tiene que ver con vigencias futuras de Transmilenio Soachacable. Sin embargo, en comisión, pues prácticamente se acaba de aprobar el proyecto, pero con bastantes modificaciones. Se dijo sí al Transmilenio, no al Soachacable. Su lectura. Mi lectura, que falta de responsabilidad con la población más vulnerable del municipio. Los argumentos de ellos son válidos en el sentido de que decían que no encontraban el recurso totalmente proyectado, pero no son válidos cuando me dicen que es que el municipio no puede proponer hacer grandes proyectos de envergadura que redunden en el beneficio de la comunidad. Nosotros le proponemos a la nación un Soachacable. Nosotros mismos habíamos aprobado unas vigencias futuras hace unos años y ya teníamos 8,000 millones de pesos ahorrados para esta obra. No entiendo, y créeme, Ariel, que realmente hoy no me atrevo, porque últimamente se convirtió todo en una sensibilidad y hasta inconformidad dentro de la misma corporación, pero la verdad yo no encuentro lógico que nosotros no ayudemos a traer más recursos, a gestionar más recursos y a construir una Soacha mejor, más grande, con mejor infraestructura, sobre todo que genere empleo, industria y mejor calidad de vida, como era este proyecto. ¿Transmilenio se aprobó tal cual se había pasado o se hicieron algunas modificaciones? No, se hicieron algunas modificaciones, porque nosotros no hablábamos de solo el compromiso de la sobretasa de la gasolina, sino algunos compromisos de inversión libre, si fuese el caso, si la sobretasa de la gasolina no alcanzase. Es tanto así que en el debate de ayer, el mismo concejal, compañero de comisión, hacía claridades y preguntaba a Hacienda si era suficiente esa inversión con solo la sobretasa a la gasolina. Sin embargo, pues yo creo que toca respetar las posiciones, y vuelvo y te digo a ti, Ariel, lo que le he dicho a todo el mundo: qué triste que la democracia sea de mayorías, no de razones, no de soportes, no de claridades, y sobre todo, no que prime el beneficio y el bienestar de la comunidad. Pero bueno, el Soachacable, finalmente, ¿qué futuro tiene este proyecto de acuerdo? Pues yo creo que le hice una promesa a la Comuna 4 hoy que voy a tratar de cumplir, y yo creo que hay que recuperarlo. ¿Pero hay posibilidades que ahorita en las sesiones de octubre se retome el tema? Mira, yo creo que después de todo lo que yo he visto en estas sesiones, no solo en las extraordinarias, sino en las anteriores ordinarias, yo la verdad no sé qué pensar. Yo, la verdad, los concejales, tú les escuchas una cosa y a las 2 horas estás escuchando otra, o escuchas una cosa y en la votación ves otra. Entonces, conversar con compañeros que de verdad no, pues uno no tiene claridades, o que se molestan porque uno toma posiciones. Yo no estoy defendiendo aquí ni a José Ernesto Martínez, ni a Soacha, ni la plata del proyecto. Estoy defendiendo el impacto social que eso tendría en el municipio, y es de lo que a mí la ley 136 me obliga como concejal de Soacha. Yo aquí defiendo una ponencia, un proyecto de acuerdo totalmente loable, totalmente proyectado, un buen ejercicio, con todo el soporte técnico y jurídico, y pues en eso sí me apalanco yo para decir que no comparto, respeto, pero no comparto la decisión de la democracia, porque si esas son las mayorías, déjeme decirle que de razón que Soacha está como está. Bueno, los concejales de la oposición y los que pertenecen a la comisión primera reconocen que usted hizo una muy buena, una excelente exposición del proyecto. Sin embargo, bueno, ¿no convenció? ¿Qué pasó? ¿Hay intereses? Ahí, yo la voy a dejar en incógnita, pero quiero decirte que a mí las felicitaciones no me interesan, porque si hubiera sido tan excelente, tan efectiva como efectivamente lo sentí ayer en las intervenciones, en los aplausos, yo hoy me siento triste, porque más que el Transmilenio yo quería el Soachacable, porque creo que nosotros, si algo me genera sensibilidad a mí, es la Comuna 4, y creo que ellos merecen, Ariel, la vida es tan corta y tan chiquita, que ojalá el interés de cada quien no lo haga seguir torpedeando el interés general de la comunidad de Soacha.